Lo que solo Dios, y mundo sin tu amor, signo de todos, no amor. Oh, el duro no te va, te cata sin ser, sobre vacío, rodando. ¿Cómo dice? En el delirio, tú te vas, cada sincero, que sobre el vacío, rodando. En el delirio. Acariciando el firmamento,